que sobre mi tumba solo me pongan una cruz de palo, que me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en Camposanto. Me guiaba, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento. En mi camino tan solo hay tristezas, de nadie espero jamás un consejo. La luz que me guiaba